Bravo, bravo. Bueno, ¿cómo quieres? ¿Quieres que empiece? Sí, empiezo. Ah, bueno, pues. No, no le voy a hablar mucho de antes del negocio, porque en realidad, pues, no sé, ¿cuántos han escuchado aquí Noche de Perlas? ¿Lo han escuchado? Ok, este cassette acá no, pero es viejísimo, pero lo escuchan muchísimo en los diferentes países que vamos. Y sinceramente, pues ahí yo abundo mucho en la historia, pero acá voy a hablarte más bien de lo que hemos hecho desde que estamos en el negocio hasta ahora. Un poquito de la parte de atrás, pues mira, me casé con él cuando tenía 18 años. Tenemos dos hijas, una que cumple 19 años y otra que tiene 15. Fue a los 3 meses nos casamos de conocernos, eso fue bien rápido, no perdimos tiempo. Me raptó, me capturó. Bueno, nada, llevamos ya 20 años de casado, así que te podrás imaginar. Y pues enseguida pues tuve a mis hijas, él siempre tuvo un sueño de tener su propio negocio, su papá lo ayudó dándole la firma para obtener pues el famoso préstamo para poder montarlo, y lo montó y fuimos esclavos, él fue esclavo de lunes a sábado desde las 8 de la mañana que salía de mi casa hasta las 7 de la noche. Yo me acuerdo que ya después que como a los 4 años por ahí fue que en realidad empezó él a ver que el negocio nos iba a empezar a dar un estilo de vida diferente, porque esos primeros 4 años de ese negocio fue pagar, pagar, pagar, pagar todo lo que él había obtenido prestado. Y ahí pues entonces nos cambió la vida, y aquel sueldo que él se hacía, aquel chequecito que él se hacía semanal, pues cambió todo, y ya entonces empezamos a obtener ganancias. Me acuerdo que pasábamos por un condominio de apartamentos, yo no sé cómo le llaman ustedes acá, y cuando vivíamos en el que empezamos cuando nos casamos, que no era de nosotros, pasábamos por allí y decíamos, algún día vamos a vivir ahí, mira, nos encanta ese edificio. Y así mismo fue, una vez que ya estaba dando ganancias el negocio, pues compramos ese apartamento, nació nuestra segunda hija, y todo pues fue encaminándose a hacer cosas mejores. Pero ¿qué pasa? No teníamos tiempo para compartir él y yo. Él siempre pues trabajando, yo en la casa cuidando a mis nenas, yo pues siempre me encanta la cocina, siempre pues viendo programas de cocina, siempre haciendo ejercicios porque me encanta hacer ejercicio, pero siempre en la casa haciendo mis videos de ejercicio. Y él empezó a ir al gimnasio, entonces salía del trabajo a las 7 de la noche y llegaba a la casa como a las 10 de la noche del gimnasio. Yo me acuerdo que hasta los viernes por la noche, en vez de ir al gimnasio, se iba al club de tiro. Y entonces esa fue nuestra vida por muchos años que empezaron a pasar. El único tiempo que pasábamos era o sábado por la noche a domingo, que nos íbamos a los mejores hoteles allá, y pues ahí compartíamos con las nenas, o sea, los 4. Pasó el tiempo y yo me fui cansando de eso, pero como yo empecé a ir al gimnasio yo también durante el día, pues estaba toda la mañana en mi gimnasio haciendo mis aeróbicos, mis pesas, y cuando eran las 2 de la tarde pues iba y buscaba a mis nenas, pues entonces como que la cosa cambió un poco el panorama y ya me sentía mejor, no me sentía tan sola en la casa. Pero ¿qué pasa? Que al lado de donde él tenía su negocio, donde teníamos la óptica, que después, el que no sepa, pues él es óptico de profesión, teníamos una tienda de espejuelos, pues al lado de la óptica, pues se vacía uno de los locales. Y como estábamos en esto de hacer ejercicio y todo eso, pues a él se le ocurre la maravillosa idea de poner una tienda de productos naturales. Yo no sabía nada de ese negocio, pero conseguimos varias personas que sí sabían, que estaban dispuestos a trabajarlo, y pues yo le dije, conmigo no hay problema, como yo no tenía que hacer nada ahí, pues le dije, no hay problema, monta la tienda de productos, y la montó. ¿Qué pasa? Que como al año y medio, yo no contaba con ese detalle, pues se queda él sin uno de los empleados y me tengo que yo meter a atender la tiendita. Y fue horrible, fue horrible, porque lo tenía él al lado y entonces fiscalizándome todo el tiempo. No tenía el sistema, él era el jefe, el que decía si se hacía así o si se hacía asado. Y fue un tiempo de nuestro matrimonio, de nuestra vida, que la verdad que fue muy duro en cuanto a nuestra relación como pareja. Y entonces, pues, cuando yo lo estuve en esas como un año, buscaba a las niñas en la escuela y las niñas iban a la tienda y se quedaban allí conmigo, estudiaban allí. Fue una etapa muy difícil para ellas y para nosotros. Y con la misma, pues, él lo convenzo y decide vender aquella tienda de productos naturales. Pues fue para mí, pues, el alivio. Yo dije, ahora las cosas van a volver como antes, yo con mi vida tranquila, él en su trabajo, pero yo más tranquila. Y llega Iván Morales a nuestras vidas. Llegó Iván, que ustedes saben que es vegetariano, le gustaba todo esto de lo natural y no comía carne y qué sé yo. Y entra a la tienda, todavía yo hacía sandwichitos, porque tenía como un minibar donde ya hacía jugos y hacía sándwiches naturales. Y entonces, pues, entró con uno de los esmeraldas de la hora, que tiene un grupo grandísimo, que es Víctor Rivera, no sé si lo conocerán. Pues entra a la tienda, que Víctor también, pues, era vegetariano, y pues le caí muy bien. Enseguida me preguntó, enseguida haciendo el contacto, enseguida con ese ojo clínico, pero cool. No sacó las garras, como dicen por ahí, y enseguida me habló del negocio ni nada de eso, sino que elogió mucho lo que yo estaba haciendo, elogió la tienda y me preguntó por mi esposo. Yo le hablé de mi esposo y ya después esa parte, pues, él se la va a contar. ¿Y qué te puedo decir? Me hablaron de otro negocio y la más negativa del mundo, ¿quién era? Yo. Pero negativa a decirte que me acuerdo que él nos dio el plan en la óptica y yo me acuerdo que yo entraba y salía porque tenía que atender el otro negocio y yo no entendí ni papa y lo que dije fue que no, que no y que no y que no y que no. Pero él estaba buscando algo que lo sacara de donde él estaba, porque trabajaba muy duro siempre, trabajaba mucho y estaba metido en cuatro paredes, como quien dice. Y le dio, pues, fue a un seminario, que para más decirte ni me invitó al seminario. Imagínate lo mal que estábamos. Yo, cuando Iván llevó el kit para firmarlo, yo pues lo firmé y a los dos o tres días me monté en un avión con mis hijas y le dije que todo se había terminado, que yo no iba a volver más con él, que yo no podía seguir esa vida. Pero ¿qué pasa? Como yo les dije ahorita a los esposos, aquí a los hombres solos que estén, si la esposa está negativa o no está haciendo el negocio, dale tiempo, dale mucho cariño y amor. Pues él me llamaba y me decía, esto nos va a unir, nos va a cambiar la vida, dale una oportunidad. Y esposa, si tú estás sola, mujer sola, y tu marido está, pues, negativo, pues te digo lo mismo a ti. Es cuestión, con mucho cariño, amor y paciencia, que vas a lograr, y con resultados, que vas a lograr, pues, que entre y se conecte a lo que tú quieres. Entonces, pues él me decía eso, y yo dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Regresé con mis hijas, estuve como un mes y medio. Ya cuando regresé, ya él era Quicksilver, ya tenía un montón de personas en la organización, ya estaba más de 1,000 puntos, y cuando yo vi aquello, pues, wow, yo dije, esto parece que sí, de verdad funciona. Me llevó, lo primero que hizo fue llevarme a un seminario, vi el seminario. Me acuerdo también que una de las cosas primeras que hizo fue llevarme a una convención que había en Orlando, fue, ¿no? En Miami, en Orlando. Y ahí cuando yo vi tantas parejas, cuando vi lo diferente que era a lo que yo me imaginaba o pensaba que era el negocio, pues dije, mira, si ellos pueden, yo puedo también. Así es que vamos a darle la oportunidad. Vi que tantas personas, estas diamantes que se paraban, hablaban de lo unidas que estaban con sus parejas. Y yo dije, pues mira, esto de verdad es como él dice, vamos a hacerlo. Una de las cosas que hizo Milly conmigo fue, mira, hacer la relación conmigo. Acuérdate que la magia del negocio eres tú. Y tienes que tener eso bien en cuenta. No asumas nada nunca en este negocio. Pues Milly enseguida hizo la relación conmigo. Enseguida yo fui a su casa. Allá no era como aquí. Allá ahora es como es aquí. Pero cuando nosotros entramos, nosotros le pagábamos a los distribuidores y los distribuidores iban a nuestra casa a buscar los productos y nosotros a donde nuestro upline a buscar los productos. Y se le pedía al distribuidor directo. ¿Te das cuenta? El que no era distribuidor directo no podía pedir producto ninguno al almacén de allá de Amway. Era el distribuidor directo y entonces él se lo daba a su frontal y nosotros pues a nuestros frontales y así hasta que llegaba hasta el último, que no era muy fácil que digamos, pero la gente lo apreciaba más, porque a veces nos ponen las cosas muy fácil y como que no damos el extra si es tan fácil. Ahora, si nos las ponen un poquito más difícil, pues nos movemos más rápido. Y todo el mundo, pues mira, era difícil en ese sentido, pero todo el mundo se movía y pasaban las cosas. Y entonces yo me acuerdo, te estoy diciendo esto para que tú veas la importancia que tiene el ejemplo en el negocio. Yo me acuerdo que yo fui a aquella casa y aquella casa estaba llena de productos de Amway. Yo vi eso, vi, por ejemplo, yo pues las marcas tradicionales que todas estamos acostumbradas cuando entramos a esto y cuando tenemos un estilo de vida, pues son las caras, los cosméticos mejores, y me parecía que si yo no hubiera visto ese ejemplo en ella, yo no hubiera podido cambiar un Estée Lauder o un Clinique por un Amway Artistry, ¿te das cuenta? Y entonces yo vi que ella tenía sus cosméticos, vi que tenía sus perfumes. Me acuerdo que le pregunté hasta qué perfume usaba, porque lo encontré riquísimo, y me dijo. Y yo entonces empecé a regalar lo que yo tenía en mi casa, de los productos negativos. Y con ese ejemplo, pues empecé a consumir y así pues empecé a darle el ejemplo a las muchachas del grupo que iban a mi casa o iban a la oficina o iban a la óptica, que en aquel tiempo teníamos la óptica, y veían que todo era del negocio. Y eso es un ejemplo que tú le tienes que dar, número uno, a las personas en el negocio. No dejes de consumir. Yo ayer estuve aquí en el almacén, y la verdad que enseguida fui a ver la carta de colores, a ver qué ustedes tenían. Fui a ver los perfumes que tenían. Y miré por todo alrededor qué es lo que ustedes tienen, qué es lo que no tienen. Lo de los food bars se lo pregunté porque en realidad no me fijé si eso lo había o no lo había. Pero ahora vienen las vitaminas. Esa es otra de las cosas que van a tener ahí. Sinceramente, yo soy bien partidaria de los suplementos. Y yo te digo a ti que ahora cuando vengan tus vitaminas, que tú no dejes de consumir tus vitaminas. Van ustedes a tener aquí, me imagino que vimos un brochure nuevo que tenía Ricardo hoy y lo estamos viendo. Salen en la foto las double X, sale la proteína, sale el complejo B. Nosotras las mujeres tenemos que estar tomando el complejo B, eso es bien importante. Multivitamina, totalmente importante. Y van a irle introduciendo más y más vitaminas. Una de las que hay en Puerto Rico, en Estados Unidos, que a mí los antioxidantes. Eso es algo que no puede faltar en tu dieta. Y eso va a venir, eso va a venir. Compra tus suplementos, con eso vas a poder hacer mucho puntaje. Una de las cosas que yo me he dado cuenta, a veces las personas no tienen dinero para pagar un seminario, una convención, y es porque no venden, no te gusta vender, ok, pero mira, si tú tienes que hacerlo para tener el dinero para ir a una convención, para tener el dinero, porque para pagarle un litro de leche a tu hijo, tú haces lo que sea, ¿verdad? Pues yo creo que esa misma urgencia debemos de tener para ir a una convención, para ir a un seminario, para comprar tu cassette. Pues vende algo y haces el volumen también. A veces pues vemos eso como un tabú, no me gusta vender. Mira, el que te diga que no, tómalo como cliente. Tómalo como cliente. Esas personas, eso yo lo estaba hablando. Tienes que hacer el propósito de hacer tu 3%, definitivamente. Eso es uno de los básicos, porque ese cheque te va a dar mucha motivación. Eso al nuevo, al viejo, el chequecito de Amway da una motivación total. Ahora, esas personas que han entrado al negocio, esto se lo estoy hablando un poquito más al que lleva más tiempo. Tú tienes muchas personas en el negocio que a lo mejor no están haciendo nada, pero se lavan el pelo. Usan pasta, usan desodorante. Tómalos como clientes, ¿te das cuenta? Y a veces pues los tenemos ahí y por una simple llamadita, mira, ahora yo sé que no estás haciendo nada, no te preocupes, estamos para servirte, mira, vamos a tener una actividad, a lo mejor tienes una actividad en tu casa, vengan para acá, no hablas nada del negocio, pero a la misma vez le dices, acuérdate que tenemos los mejores productos, ¿qué te pido? Pasa por la casa y haz una listita del desodorante, la pasta, y así me ayudas a mí también. ¿Te das cuenta? Somos amigos, vamos a mantener esa amistad. Esas cositas te van a ayudar mucho a hacer el volumen. Pero el primer ejemplo eres tu mujer. El primer ejemplo eres tú. Consume 100% del negocio. El otro día, no voy a decir nombre ni nada, no. Una persona me saludó y tenía un perfume negativo. Tú lo sabes, las que están en el negocio saben quién tiene uno negativo o uno que no, sea vieja o sea nueva. Y si eres líder, más vale que estés usando los del negocio. Sí, porque se te va a caer el grupo, te lo digo de verdad. No vas a llegar muy lejos, no vas a llegar muy lejos. Tienes que usar 100% lo de tu negocio. Y si quieres ser líder, tienes que usar 100% lo de tu negocio. Ahora en Puerto Rico salieron unos nuevos. Yo enseguida no lo había comprado y una de las muchachas en la actividad que fui el domingo lo tenía y enseguida me lo puse, lo olí, qué sé yo, me encantó. Enseguida lo compré y eso es lo que tenemos que estar haciendo. ¿Te das cuenta? Y promover. Ahorita yo no te hablé de eso. Promuévelo todo. ¿Cómo lo vas a promover? Usándolo. Si no, no lo vas a promover. Promuévelo todo. Si cada una de las personas en tu grupo hiciera su consumo, ¿en dónde estarían muchos de ustedes ahora mismo? Bien lejos. Así es que no den esto, no tomen esto por hecho. Tenemos que estar pendientes y pegarnos a ese teléfono, tanto en la promoción de todas las actividades y en la promoción de ese consumo, de esos productos, esté haciendo la persona algo o no esté haciendo algo. Y para seguir con la historia, ya después que Milly pues me dio esos ejemplos, empezaron a pasar las cosas bien rápido. Cele pues le va a dar más detalles ya mismo. Con la misma pues llegamos a Perla, llegamos a Esmeralda. Y yo me acuerdo que teníamos el apartamento y aquel apartamento estaba que había que remodelarle, quitarle papeles, había que tenía el quinceañero de mi hija mayor también ahí en ese año. Rompimos Esmeralda, renovamos el apartamento, le hicimos un quinceañero que allá se acostumbra, no sé si acá. Y el quinceañero fue en uno de los mejores hoteles en el viejo San Juan, con orquesta, disc jockey, su traje precioso, invitó a todos los de la escuela de ella de su grado y sus amigos, una cosa preciosa. Pasa eso, y con la misma, pues, cambiamos el apartamento, como les dije, empezamos a viajar mucho más, empezaron a cambiar muchas cosas de nuestra rutina diaria, porque tienes que dar unos cuantos pasos hacia atrás para dar muchos hacia el frente. El estilo de vida que yo tenía cuando entré al negocio, lo tuve que cambiar totalmente. Aquello de irme a gastar cientos de dólares en un hotel un fin de semana, no. Aquello era para invertir en el negocio. No pongas un obstáculo en invertir en tu negocio, en tener tu kit de repuesto, en tener tu toolbox, en tener tus cassettes extra. Ahora mismo estaba viendo el nuevo libro que ustedes tienen aquí. Dime el título que se me... Contacto sin límite. Óyeme, estuve leyendo la parte de atrás y está súper interesante. Yo me lo voy a llevar. Así es que yo espero que aquí todo el mundo, creo que es el libro del mes. Todo el mundo, compres ese libro. Mira, eso es un activo para tu negocio y promuévelo. Si tú lo lees, tú se lo promueves a tu gente y le dices de qué se trata. Así es que, bueno, la cosa fue que nos hemos estancado en Esmeralda porque yo digo que tenemos que crecer de adentro hacia afuera y tenemos que seguir creciendo para llegar a ser diamante. Tenemos que poner más trabajo del que estamos poniendo definitivamente. Pero ¿qué pasa? Queríamos hacer más la relación con las personas en el negocio. Y con la misma, el año pasado, para que veas el porqué también de la movida, por eso no se lo voy a dejar a él y se lo voy a decir yo, mi hija mayor se casa, la que tiene 18 años. Con la misma tiene una bebé preciosa, soy abuela, somos abuelos. Gracias. Todo el mundo me pregunta, ¿y qué se siente ser abuela? Y yo le digo, bueno, se siente ser abuela, que me tengo que poner espejuelos ya para ver, no veo bien. Se siente ser abuela, el que se te salen así las babas cuando te dice abu. Son cosas tan bellas y la verdad que ya la bebé tiene un año, el tiempo se va así. Ya la bebé tiene un año. Entonces, ¿qué pasa? La hija mayor se casa, nace la bebé. Teníamos un apartamento tremendo, precioso, pero queríamos una casa para poner la oficina con la casa, el gimnasio, tener piscina, compartir con los socios. Y mira, en enero pasado, en este enero, ya el día 30, 20 y algo, pues nos mudamos. Tenemos la casa, tenemos la piscina, mi hija Se va a vivir ahora a Miami. Hace 4 meses que vive en Miami. Ahora está la casa. ¿Y quién se la disfruta? Los socios, porque es una casa enorme, enorme. Y mi hija mayor, pues, y la nieta ya están por otro lugar. Y a veces nos ponemos a pensar y decimos, no, tenemos que seguir haciendo esto, tenemos que seguir haciendo para lograr otras cosas. Una de las cosas que me está quemando ahora, pues, es el irme a vivir a la Florida, cerca de mi otra hija, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué yo hice? Recorté en el refrigerador. Yo tenía, pues, fotos y recortes de revistas viejitos, que he ido arrancando porque se han hecho muchos realidad, pero tenía otros, y entonces dije, no, esto hay que renovarlo. Óyeme, es increíble la energía que le ha dado a las personas, y tuvimos una actividad este domingo con el grupo, la energía que le dio a todo el mundo pararse frente a ese refrigerador y ver lo que yo tenía en ese refrigerador puesto. Primeramente estaba el jaguar que él quería, que ahí está. Y no se lo puse solamente en el refrigerador. Cuando pone un pie fuera del jacuzzi del baño, ahí de frente tiene el jaguar por dentro y por fuera. Puse una islita que se llama Island Indian Creek. Indian Creek, está en la Florida, donde vive nada más ni nada menos que Gloria Estefan y Julio Iglesias, y las recorté. Entonces, había una mansión en una esquina de la isla que no tiene vecinos ni acá ni acá, con la piscina, el jacuzzi, todo, y ahí está la mansión. Entonces, esas son las cosas que le dan a uno la motivación, ¿te das cuenta? Entonces, yo te hablo de todo esto porque quiero que tú te visualices y sepas que tú también lo puedes lograr. Al principio, cuando yo vi esto, ni creí en esto, ni pensé que lo que hablaban era cierto. Y muchas otras cosas que yo no he podido experimentar porque no hemos llegado a diamante, pero que he podido ver que mis diamantes experimentan, ¿te das cuenta? Porque toda la línea de auspicio de nosotros son diamantes. Tim, que es Corona y embajador, y lo que yo he visto en todo esto, además de todo eso material que yo te digo que hemos logrado y que queremos seguir logrando y que queremos seguir compartiendo, es lo que hay aquí adentro. Lo que hay en cada una de esas personas, que son personas que ganan mucho dinero, que son personas que pudieran estar sentados en sus casas sin tenerte que venir a ayudar a ti o venirme a ayudar a mí a hacer nada, y te están dando esa ayuda y te están dando ese apoyo y te están dando esa motivación. Pues por eso es bien importante tomar ese ejemplo de ellos y seguir adelante. No es tan solo eso material que te dije, es lo espiritual, lo que hay aquí adentro de todas esas personas, que está para ti también. No te creas que porque Tim Foley es Corona Embajador, tú no lo vas a poder compartir con él, tú no vas a poder estar con él, no. Sí, pero tienes que poner un trabajo, tienes que poner un trabajo. Y él está ahí cuando hay las convenciones, no siempre, pero cuando hay las convenciones, cuando hay las actividades, está ahí, y a veces no nos atrevemos, igual que está tu diamante, igual que está tu directo, igual que está tu de esmeralda. Y están ahí y como que uno los toma de ya están ahí, ay, después los... No, pégate a esa gente y sácale el jugo. Porque yo tenía a mi Iván y a mi Mili Morales, y tú no sabes, pero no sabes la falta que me hace. Me hace una falta increíble, pero hay que seguir adelante, y yo espero que tú valorices a los tuyos. Así es que no esperes a que se te mueran o les pase algo. Los quiero mucho, éxito a todos. ¡Éxito! Nos vemos en las playas del mundo. Bueno, voy a hacer un trato. No, sube las luces. Eso es. Sí, porque se me duermen. Así pueden tomar notas, ¿verdad? Es mejor con la luz, ¿verdad? Que sin la luz. Sí, tú lo que quieres es dormir, ¿eh? No. Es que sí, ¿qué no puedes? Se ve bien, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos quieren la luz prendida? Levanten la mano. ¿Cuántos no quieren la luz prendida? Ganamos lo de la luz prendida, así que se queda prendida. Ok, ahí transamos, mitad y mitad. Democracia. Bueno, pues Ivette no les dijo que nuestra nietecita cumplió un año ya. ¿Lo dijo? ¿Y les dijo que ya estaba encinta otra vez? Por eso, yo les voy a comprar un televisor, porque ya está encinta de nuevo, tú sabes, me siento un poco viejo, pero no, yo le digo a mi hija que, mejor dicho, yo le digo a Ivette que yo soy el papá de la mamá de la bebé. Cuando mi yerno ese dice, yerno, cuando mi yerno se me presenta, él no, yo lo entrené bien desde un principio. Eso de mi suegro, no, yo soy el papá de su esposa. Bueno, la historia rapidito, que 30 años en media hora. ¿Por qué se ríen? Tengo 42 y a mucha honra. Nací en el 1955. ¿Sabían que yo era cubano, verdad? ¿Sabían que yo era cubano? ¿No? Yo soy cubano de nacimiento, viví en Cuba hasta los 10 años. Después nos mudamos a España. Mis padres siempre lo estaban buscando un mejor ser exitoso en la vida, superarse. Y entonces vivimos en España, vivimos en Nueva York, vivimos en New Jersey, vivimos en Miami. Ya yo he vivido en tantos sitios que ya no sé ni de dónde yo soy. Hasta que un día decidí mudarme a Puerto Rico. Y yo sé que hay muchas personas acá. Yo me mudé a Puerto Rico porque tenía un primo que vivía allá, nos llevábamos bien y él tenía un buen estilo de vida. Él trabajaba 6 meses del año y ahorraba el dinero que se había ganado, y entonces los otros 6 meses se pasaba viajando y fiestando, y ese estilo de vida a mí me gustaba. Y entonces pues yo fui a Puerto Rico a acompañarlo en esa jornada. Y entonces yo sé que hay muchos aquí que están pensando si entrar a esto o no, ¿ve? Entrar al negocio o no, están pensándolo. Y yo te digo algo, las cosas cuando se piensan mucho no se hacen. Yo conocí a Ivette y a los 3 meses nos casamos. Y llevamos 20 años. No ha sido fácil, porque ningún matrimonio es fácil, pero muchos otros han tirado la toalla en menos tiempo, ¿verdad que sí? Y nosotros seguimos ahí batallando. Así que no lo pienses mucho, porque aquí no tienes nada que perder y mucho que ganar. En este negocio, la persona que te invita hoy acá te va a ayudar a hacer este negocio. Tienes que ganar dinero tú primero para que esa persona gane. Así que no tienes nada que perder y mucho que ganar. Y una de las cosas que yo digo, sobre todo en los opens, es ¿cuáles alternativas tenemos? O sea, ¿qué opciones hay? Muchas veces tratamos esto como si tuviéramos muchas opciones. Ve, hay personas que están aquí analizándolo. Como si tuviéramos muchas opciones. Bueno, si no hago esto, hago esto, y si no hago esto, y si no hago lo otro. No tenemos muchas opciones, no tenemos muchas alternativas. Entonces, ve, muchas veces tomamos de ejemplo a Iván y a Mili porque llegaron a Diamante en 2 años. Claro que llegaron a Diamante en 2 años. Estaban primero que nada en bancarrota, ¿ok? Debían aproximadamente unos $100,000. Ella tenía cáncer del seno. Tenían 3 hijos menores de la edad de 7 años. Vivían en una casa donde no había muebles. En Estados Unidos los kits de Amway son un poquito más grandes, que también cuestan el doble, ¿eh? Son mucho más grandes. Y esos eran los muebles. Nosotros nos sentábamos en los kits. En la nevera, la nevera era como una pecera, ¿ves? Había agua nada más. ¿Te das cuenta? Pero estaba llena de sueños. Estaba llena de sueños. Entrabas al baño y no había lavamano. Entrabas al cuarto y el colchón estaba en el piso. Las ropas las guardaban en maletas. O sea, era una casa bien, bien pobrecita, bien, ¿ves? Pero sin embargo, había entusiasmo. Y a nosotros, yo vivía en un apartamento en el condado, en San Juan, frente al mar, con aire acondicionado central y mucho televisor y mucha cosa. Pero tú sabes qué, yo terminaba de dar mis planes y me iba a casa de Iván y Emily. ¿Por qué? Porque allí se respiraba un ambiente, se respiraba un entusiasmo y un compromiso que a todo el mundo cuando terminaba de dar planes, terminaba en casa de Iván y Emily. Y era increíble la asociación. Y eso es lo que tú tienes que tratar de lograr en este negocio y entender de que aquí lo que va a auspiciar y lo que va a entusiasmar a la gente es tu compromiso. Y fue lo que a nosotros nos entusiasmó. Así que no lo pienses mucho, dale una oportunidad a esto. Yo te reto a que tú hagas esto correctamente por los próximos 2 años. Te dijeron de 2 a 5 años, no de 2 a 5 días, no de 2 a 5 semanas, no de 2 a 5 meses. Te dijeron de 2 a 5 años, o te están diciendo de 2 a 5 años. Yo te reto a que tú le dediques a esto 2 años. 3 años. A mí me demoró, mira, entiende esto. A mí me dijeron igual que te dijeron a ti, de 2 a 5 años. Y a los 3 años y medio yo pude vender mi óptica. Un negocio que me costó $250,000. como les dijo Ivette, con un préstamo que me dio el gobierno de los Estados Unidos con la firma de mi padre como codeudor. Y entonces, pues yo me arriesgué, lo tomé, me lo dieron y trabajamos fuerte y duro, pero me costó $250,000. Empezamos a ganar dinero como al quinto año. Yo te reto a ti que por una inversión ridícula de ciento no sé cuántos dólares entres a este negocio y le des la oportunidad, pero haciendo lo correcto, haciendo los 8 pasos del patrón exactamente como dice aquí, haciendo lo que dice el sistema. Yo te reto a que tú lo hagas, porque muchas veces cuando estamos en este negocio y no tenemos éxito, no es porque el negocio no funcione, es porque no hacemos las cosas como tenemos que hacerlas. No nos comemos el bizcocho completo, no nos comemos el pastel completo, siempre dejamos una pieza fuera, porque los latinos somos bien, todos los latinos, ¿ves? Somos que, como que bien, enseguida queremos arreglar las cosas, ¿ves? Aunque no están rotas, pero las queremos arreglar. Si hay 8 pasos, queremos quitar uno o le queremos añadir uno, ¿ves? O decimos, no, el sueño no debe estar en el número 1, yo pondría el sueño número 5. Y te das cuenta, y enseguida queremos nosotros inventar las ruedas. Tú podrás ser muy bueno en lo que tú haces, y lo que tú eres. Yo era muy bueno en lo que yo hacía, yo era muy bueno haciendo lentes de contacto y todo ese tipo de cosas. Pero de este negocio yo no sabía nada. Y aunque cometí errores al principio, yo entendí de que yo tenía que aprender de los que sabían de esto. Y entonces me conecté al principio, desde un principio al sistema. Así que vuelvo y te repito, nuevo que estás aquí, que estás pensando si vas o no a entrar al negocio, no lo pienses mucho, porque si lo piensas mucho, no lo vas a hacer. Y no tienes muchas alternativas, no hay muchas alternativas. Yo no estoy diciendo que este sea el único negocio del mundo, pero es uno de los mejores. Y quizás otros tengan otras opciones, pero ¿cuáles opciones son las que tienes tú? ¿Qué opciones tienes tú? Yo no tenía ninguna, yo no sabía hacer otra cosa. Yo lo único que sabía era el negocio de óptica. Una vez traté de cantar y no me funcionó. Así que yo no sabía hacer otra cosa. ¿Sabes qué? Muchas veces, por ejemplo, ahora en estos momentos yo no tengo ni licencia de óptico. Yo quemé todas mis barcas cuando nosotros cuando cualificamos Esmeralda, que me llegaron me llegó la renovación de la licencia para tomar mis horas educacionales y la educación continua que hay que tomar en toda profesión para renovar la licencia. Agarré la aplicación y la piqué, la rompí y la boté. Y no tomé nada. O sea que yo perdí mi licencia, yo no soy óptico ya. ¿Te das cuenta? Yo quemé mis barcas. O sea que yo, gústeme o no me guste, yo tengo que hacerme diamante en esto. ¿Te das cuenta? Así que, seguro, no importa lo que me tome, porque no tengo otras opciones. Así que muchas veces es casi hasta mejor quemar las barcas, ¿te das cuenta? Porque si tenemos algo en donde podemos recostarnos por si acaso esto no funciona, pues eso quiere decir que tenemos un pie allá y otro acá, ¿te das cuenta? No estamos muy seguros. Hay personas que también entran a este negocio a ver si va a funcionar. Esto no es así. Las cosas van a funcionar cuando tú decides que van a funcionar. ¿Qué te digo? Nos casamos, yo siempre quise tener negocio propio, montamos nuestro negocio propio, como te dijo Ivette, pues después de trabajar casi 15 años en lo mismo ahí, ella dijo de 8 a 7, pero yo abría el negocio a las 9, o sea que llegaba a las 8 y lo cerraba a las 7, casi siempre me iba a las 8, muchos domingos, y eso era de lunes a sábado. Y muchos domingos que yo tenía que ir a la oficina porque el sábado yo estaba loco por irme, y entonces lo dejaba todo medio regadito, tú sabes, medio así a medias. Y entonces para no verme con mucho trabajo el lunes cuando llegara por la mañana, pues yo el domingo también iba a ratos a trabajar y adelantar trabajo. Y o sea que eso fue así año tras año, tras año, tras año. Entonces muchas veces nos hablan de go-getter, de 20 planes mensuales, y decimos, wow, qué mucho. ¿Te das cuenta? Pero estamos dispuestos a trabajarle 100 horas a la semana a un jefe o a una empresa. ¿Te das cuenta? Hacerle sueño a otro. En este negocio tú vas a lograr lo que proporcionalmente estés dispuesto a trabajar. Es así. Si trabajas poco, vas a recibir poco. Si trabajas mucho, vas a recibir mucho. Pero no es una carrera. No es una carrera. Es cuestión, como te dije al principio, de mantenerte ahí. Mantenerte ahí. Bien importante. Entonces, pues queremos contactar a la gente, a todas igual, ¿ves? A mí me da gracia porque muchas veces contactamos a las personas como que este negocio, tú necesitas este negocio, o yo quiero que tú tomes este negocio porque tú estás pelado, porque tú te vas a morir, porque tú estás trabajando como un esclavo, porque tú esto, porque tú no... Y eso no es así, o sea, el ser humano es increíble, entre más tú le insistes en las cosas, menos las quieres. Es así, entonces tú tienes que tener un poquito de, de, de, de flexibilidad y tener un poquito de tacto, por eso es importante leer los libros y escuchar los cassettes, y muchas veces le tenemos miedo a contactar gente que gana más dinero que uno. Casi siempre nos sentimos más cómodos contactando a uno que gana menos dinero que nosotros, ¿no? O sea, yo estoy pelado, pero tú estás más pelado que yo. Y entonces, pues, a ese sí le damos el plan fácil, ¿eh? A ese sí lo contactamos fácil porque podemos... Pero entonces viene un médico, un abogado, un dueño de negocio, alguien que nosotros, pues, pensamos, porque solamente lo podemos creer o pensar, no lo sabemos a ciencia cierta, o sea, no lo sabemos 100% de que esa persona es lo exitosa que tú crees que él es, porque las apariencias engañan, o sea, no todo el mundo que guía un Mercedes Benz es exitoso, porque a lo mejor lo debe, o sea, no todo el mundo que tiene una empresa que mueve 1 millón o 2 millones o 3 millones o 10 millones al año es exitoso, porque tú puedes vender o mover en tu negocio 10 millones de dólares al año, pero si tú debes 15, tú estás pelado, o sea, igualito, es lo mismo, lo único en una escala mayor. Y entonces tenemos miedo de traer esa gente al negocio y pensamos que esto es nada más que para el que está desempleado. Y o para el que está necesitado, está pasando hambre. Y eso no es así. Este negocio es para todo tipo de personas, desde los Iván Morales, que estaban en bancarrota sin un centavo, octavo grado de escuela, todo este tipo de cosas, hasta los empresarios como muchos de ustedes que hay aquí. Aquí hay médicos, hay abogados, hay arquitectos, hay de todo. Así que no menosprecies a la gente, no te pongas a juzgar este sí, este no. Vamos a darle el plan a todo el mundo y así es que uno crece, porque dicen que de cualquier malla sale un ratón, ¿no? Pues tú no sabes, y la única forma de saberlo es dándole el plan a todo el mundo. Pues Iván había aprendido eso. Y él tenía siempre la mentalidad de que como él tenía octavo grado, no tenía mucha educación, vamos a ponerlo así, tenía octavo grado de escuela solamente, pues que él se iba a conseguir a alguien que tuviera un poquito más escuela que él. Como él estaba en problemas económicos, pues él se iba a conseguir a alguien que no estuviera en problemas económicos. Como él vivía en una casa bien pobrecita, bien malita, pues él se iba a conseguir a alguien que viviera en una casa mejor. Y entonces, pues él dijo, no importa, todo de lo que yo carezco, lo voy a compensar en los 6 que yo me voy a auspiciar. O sea, él se auspició seguro. O sea, él era sanguíneo. Aquí han escuchado, han leído los libros de las personalidades. Él era sanguíneo. Sanguíneo es la persona que se le olvida todo. Él era bien descuidado en eso, a la misma vez era bien desprendido con todo el mundo, pero él no era muy organizado, que dijéramos. Nosotros lo organizábamos a él, yo me acuerdo, yo le organizaba su agenda y todo, y le recordaba los planes que tenía, y los seminarios y las convenciones, pues eso lo hacíamos entre todos, los Esmeraldas los ayudábamos. Ayudábamos a Iván y Emilia a organizarse dentro de su... Pero él entonces lo que hacía era que él se conseguía gente que fueran de esa forma. O sea, él no tenía que ser el experto en nada. Él se buscaba a alguien que si yo no puedo hacer tal cosa, yo me busco a alguien que lo haga. Y esa era la mentalidad de él. Pues, ¿qué pasa? Que él me conoce a mí, y inmediatamente que conoce a Ivette, perdón, le conoce a ella primero, él le dice a ella, ¿tú sabes qué? Que mi esposa Milly necesita hacerse un examen de la vista y yo la voy a traer mañana pasado para conocer a tu esposa y que se haga un examen de la vista. Señores, mentira, Milly no tenía nada en los ojos. O sea, pero él estaba haciendo la relación. Muchas veces, como dijo Ivette, nos salen las garras de Amway. Cuando vemos un prospecto, enseguida nos salen los colmillos. Le vemos el signo de peso enseguida en la frente, ¿tú me entiendes? Y eso la gente lo percibe, la gente lo... No, aquí tú, fíjate, yo tengo una regla. Haz un amigo y deja que el sistema haga el distribuidor. Deja que el sistema, deja que el seminario, deja que la convención, los cassettes, que el sistema te haga el distribuidor. Tú haz un amigo, tú haz una amistad. Y que no haya esa... Porque es que la gente se va a dar cuenta si tú estás en esto para ti o para ellos. Y si tú, por un lado, estás escuchando oradores y cassettes y seminarios y convenciones donde la gente y los oradores te dicen que este negocio es de ayudar a otros, pero sin embargo tu prospecto no percibe eso de ti, pues ya perdiste la pelea, ¿te das cuenta? Tienes que ayudar a la gente y esa es la clave. Pues entonces, él hizo la relación primero. Con la misma llevó a Milly a la óptica. Él no me habló del negocio. Ahora, eso sí, él fue vestido bien. Ropa humilde, pero limpia y planchadita. Su camisa blanca, su corbata brillante, su traje, sus zapatos humildes, pero brillados, brillositos. Rasurado, peinado, uñas limpias, como todo un empresario. Entonces, yo no sabía que él estaba en bancarrota, yo no sabía que él estaba pasando lo que estaba pasando. Para mí, él se veía un empresario fenomenal. nos caímos bien, hicimos química, él hizo la relación conmigo. Y entonces, pues, no me mencionó nada de negocio. Cuando se estaba yendo ya finalmente, que ya Milly se había acabado de hacer su examen, etcétera, yo me acuerdo que él sale de la óptica, se monta en su auto, pero con la misma regresa nuevamente y me dice, yo me creo que es que se le ha olvidado algo, ¿no? Porque salió y volvió a entrar. Y con la misma me dice, Celestino, te felicito. Le digo, ¿por qué, Iván? Y me dice, porque se ve que eres una persona exitosa y algún día yo voy a ser exitoso como tú. Imagínate, ¿cuándo fue la última vez que alguien te dijo eso a ti? Sea verdad o no. Claro, esto tiene que ser lo más sincero posible. Ver, él de verdad lo tú no le vas a decir eso a alguien que tú sabes que no es exitoso, ¿te das cuenta? Pero por eso es que no puedes contactar a todo el mundo igual, ¿no? No somos robots, no somos computadoras. Hay que tener ese tacto y contactar a la gente diferente dependiendo de cómo son y qué hacen y cuál es su actitud y cuál es la circunstancia, etcétera. Y entonces, pues él, cuando me dice eso, yo le digo, pues gracias, Iván, ¿cómo no? Seguro, echa para adelante, le dije yo, Y entonces él me dice, en estos momentos me estoy envolviendo en un proyecto y me encantaría tu opinión. Él me entrega una cinta de contacto. Él veía por fuera que yo era exitoso, que yo era dueño de un edificio, que yo tenía un Cadillac del año estacionado afuera, que vestía bien, que teníamos éxito aparentemente. Y sí, efectivamente, dinero teníamos, pero éramos esclavos. Y da la casualidad que en esa época yo estaba pensando, ¿qué va a ser de mí? ¿Hasta cuándo voy a estar yo en esta? ¿Hasta cuándo voy a estar yo metido aquí entre cuatro paredes de lunes a sábado? Porque fíjate qué sencillo era, y eso lo voy a decir en los Opens también, porque es bueno que los invitados lo escuchen, pero mi padre, que era doctor en optometría, hacía lo mismo que yo, y tenía 65, 66 años de edad, y todavía trabajaba 70 horas a la semana. Entonces, ¿qué me hacía pensar que yo iba a lograr algo diferente? Si yo estaba haciendo lo mismo, yo iba por el mismo camino. Entonces, yo estaba buscando algo, pero como no sabía qué es lo que estaba buscando, pues seguían las mismas, yo no sabía. Con la misma, él me da ese cassette, y el cassette de contacto, ustedes los tienen aquí, cassette de contacto, el cassette no dice nada, ¿verdad? Pero dice mucho. Te precualifica la persona. La persona, ¿tú sabes qué es lo que hace ese cassette de contacto? Ese cassette de contacto lo que hace es que te precualifica, te encuentra al que está buscando. Eso es todo. Si la persona no está buscando nada, ese cassette no le va a decir nada. Ese es el uso de... Eso te ahorra tiempo. Ese es el único propósito de los cassettes de contacto o los videos de contacto, lo que sea. Pues yo lo escuché y aunque no me dijo nada, lo que escuché me gustó. Me comuniqué con él, le dije, Iván, ¿qué vamos a hacer? O sea, perdón, ¿de qué se trata esto? No entiendo, pero suena interesante. Me dice, tenemos que reunirnos. Él no me dijo, bueno, el lunes que viene hay un open, tú sabes, el martes que viene hay un open. No, tú vas a ser go-getter, ¿no? ¿Y de dónde van a salir tus 20 planes si tú te pasas la vida invitando? No podemos invitar nada más, hay que contactar y dar el plan. El otro día, Ivette fue a llevar a la nena, al doctor, y entonces la doctora tiene muy buena actitud, y en varias ocasiones habíamos hablado de contactarla. Pero no lo habíamos hecho, ocupado uno. Hay mucha gente que se le escapa a uno porque uno está envuelto contactando a otra gente, dando planes, haciendo otras cosas. Pero ella entonces le dice, oye, porque escucha que la doctora hace un comentario de que, ¿cómo fue la cosa que dijo ella? Exacto. Como que se estaba quejando de que era sábado y eran las 2 de la tarde y todavía tenía otros pacientes, etcétera, etcétera. Entonces, pues uno escucha. Y Ivette le dijo, oye, ¿tú sabes qué? Que tú y yo tenemos que hablar, le dijo Ivette. ¿Qué tal si sacamos una cita con mi esposo un día y nos reunimos los tres porque nosotros estamos envueltos en algo que a ti te va a interesar? Porque esa era nuestra situación hace unos años atrás y tenemos que hablar. Sé que te va a interesar. Así, más nada. Le enseñó la galletita y se la escondió después. ¿Seguro? O sea, no, claro. No agarró, podía, en ese momento ya no tenía un cassette de contacto ni un video, podía habérselo dado si lo hubiera tenido, pero ella no agarró un video y se lo metió por los ojos, ni tú sabes, no, ella, cool, ¿te das cuenta? Relax, tranquila. Y entonces, efectivamente, sacamos una cita, y le fuimos, le dimos el plan, está súper entusiasmada con el negocio. Lamentablemente al otro día teníamos que salir para acá, pues eso fue ahora, antes de ayer, y pues nada, ahora yo le mando una tarjetita de acá desde Argentina, le dejé material, Ajá. Ah, sí, enseguida dijo, así pues cómo no, el sábado ven y hablamos, ¿no? Enseguida. O sea que tú no sabes. Enseguida cuando le estábamos dando el plan dijo, ah, pues muchacho, eso está fantástico. Mira, a mí me encantaría que mi hermana viera esto y fulano y mengano y sultano. Y empezó a hacer una lista mental de todas las personas. O sea que la cuestión es mantenerse activo. Iván hizo eso conmigo, no me tuvo miedo. Te voy a decir algo, durante esos años que yo tuve la tienda de productos naturales, durante esos 2 años, había una persona que iba a la tienda a venderme vitaminas y a venderme productos y a venderme, o sea, él era mayorista, ¿no? Iba a la tienda a venderme diferentes cosas y él estaba en el negocio y nunca me contactó. Jamás. Claro, yo no tenía la mejor de actitud, ¿ve? Yo tenía barba, una barba, y yo era como medio, tú sabes, y entonces pues, y el tipo nunca me contactó, nunca se acercó, nunca nada. Después la novia nos confiesa de que es que él decía, porque la novia, escucha esto, la novia fue una vez a la tienda, agarró una tarjeta de presentación mía y se la puso en el escritorio y a cada rato le decía, contacta al cubano. Al novio le decía, contacta al cubano. Y le decía, contacta al cubano. Y él decía, no, hombre, no, ese tipo tiene un edificio y tiene casa y le tiene carro. Y él, ese tipo tiene dinero, olvídate de eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Que me tenía miedo por el éxito que yo tenía que él no tenía. Entonces, ¿ves? Él me miraba a mí así. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. No, tenemos miedo de presentarle el plan a personas que son más exitosas que nosotros. Y eso es un error. Pues entonces, ¿qué pasa? Que Iván Morales no tuvo miedo. Él me contactó, él me dio el plan, nos reunimos. Yo al principio cuestioné, como están cuestionando muchos de ustedes que están aquí hoy chequeando esto a ver si entran o no entran. Pero, ¿qué pasa? Que lo que hice fue que busqué información. Yo no me dejé llevar por lo que decían otras personas. O sea, yo podía haberme dejado llevar por lo negativo de la gente. Y ves, yo no hice eso. Yo escuché los cassettes, yo vi los videos, yo fui a una actividad, yo busqué información y tomé una información válida, porque yo analicé el proyecto. Y entonces, una vez que tomé mi decisión, pues ya empecé a hacer el negocio. Pero me acuerdo ir al primer seminario, porque yo, como te dije, cuestioné y le pregunté a Iván un montón de cosas sobre impuestos y que si los catálogos, que si los precios, 20 cosas por ignorancia, ¿no? Y entonces él llegó un momento en que me dijo, ¿tú sabes qué, Celestino? Porque yo le di ¿cómo se dice? Un hard time. Yo le di a él yo fui medio pesadito, ¿tú me entiendes? Yo le di yo fui un prospecto difícil, ¿eh? Sí, yo fui un prospecto difícil. Porque estaba analizando, ¿ves? Muchas veces cuando los prospectos están difíciles, tú te crees que no están interesados. Y no, el prospecto que se pasa preguntándote y cuestionando y esto y lo otro es porque de verdad le interesa el negocio. Yo era difícil, pero era porque de verdad me interesaba y porque no quería meterme en algo sin estar seguro. Pues, ¿qué pasa? Llegó un momento en que Iván una vez, yo me acuerdo que él se paró así. Los que conocen a Iván Morales, él se paraba así y me miraba. Él tenía una mirada que te llegaba hasta... Y me dice, ¿tú sabes qué, Celestino? Yo creo que tú no cualificas para esto. ¡Ah! Decirle a un cubano. Me dice, lo único que puedo hacer por ti es darte estos boletos para un seminario. Y me dio 2 boletos para un seminario. Ese seminario era Luis Carrillo, los que han oído el cassette de Cabezadura. ese fue mi seminario. Mi primer seminario. Quedé loco de remate, salí de allí. Como Ibel les dijo, pues la relación de nosotros estaba tan buena que fui yo solo. Y a partir de ese día yo decidí hacer el negocio. Adivina quién fue la primera persona que yo me encontré en la puerta del seminario cuando llegué. Al mayorista que me vendía vitaminas. ¿Te acuerdas? Y cuando yo llego, yo me acuerdo que yo fui el primero en Puerto Rico en tener Cadillac, ¿eh? En la organización, porque yo tenía dinero y todo el mundo estaba más o menos pelado, ¿tú sabes? Y entonces yo me acuerdo que yo llegué con mucho estatus, ¿tú sabes? Yo me ponía camisas abiertas hasta acá y tenía el pelo largo y la barba y todo, ¿tú sabes? Llegué con mi Cadillac allí, con mucho estatus y mucha cosa. Y subo así por las escaleras, era un auditorio, entonces me encuentra este muchacho en la puerta y él se me queda mirando así. Y entonces me dice... ¿Qué tú haces aquí? Y le digo, Iván Morales me invitó y dice, no. ¿Para qué fue aquello? Sí, tranquila. Fíjate lo que es la... En vez de aprender de esa lección y decir, no me vuelve a pasar, ¿ok? Adivina lo que hizo. Rajado, mi hermano. Hasta la novia lo dejó. ¡Rajado! Lo rajé, porque ahí no duele tanto. Ve, ahí no duele tanto. Y él no se rajó inmediatamente, él se rajó un poquito después. Y él una vez me confesó, nos encontramos en un baño, no sé qué, en una actividad, y me dice, chico, a la verdad que la patada que tú me diste a mí, me, tú sabes, porque él le dolió 2 años ahí semanalmente con relación conmigo y no contactarme, tú sabes. Yo por lo menos le doy el plan o lo que sea, pero no lo hizo. Entonces, pues, ahí no duele tanto. Pero tú sabes cuándo duele. Cuando tú lo ves subir como nuevo go-getter, después como nuevo quicksilver, y después cuando llega directo ya es a nivel de que te cortas las venas, ¿tú me entiendes? Porque, sí, sí, a nivel de cortavena. Pero así es la vida, así es la vida. Uno no tiene por qué irse a una esquina a llorar por las, o sea, estas cosas, es simplemente aprender de esa experiencia y que no le pase a uno otra vez. Así que eso fue lo que nos pasó a nosotros, esa fue más o menos la historia nuestra de cómo entramos al negocio. Lo demás no tiene nada, que no tiene caso que se mencione acá. Y han sido 8 años, no te digo que han sido fáciles, porque nada en la vida es fácil. Han sido 8 años de crecimiento. Todavía estamos creciendo. Estamos, cada vez que yo hablo con Tim, me doy cuenta de lo mucho que nosotros tenemos que crecer. O sea, me siento como que... ¿Tú me entiendes? Pero porque es que es increíble, o, al igual Tato o Tony o todos los la línea de auspicio nuestra. Yo estoy obligado a llegar a diamante. No hay nadie en mi línea de auspicio que no sea diamante. ¿Te das cuenta? Todo el mundo es diamante. Como que eso es, lo presiona uno, ¿tú sabes? Entonces ahora, en estos días inclusive, pues ustedes conocen a Johnny y a Paula Matos, ¿verdad? Que estuvieron en la convención. Pues yo los vi entrar al negocio. Yo los vi entrar al negocio. Diamante, falta de respeto. Pero es así, así que por eso yo digo que el pin de esmeralda deben de quitarlo. Debe ser de directo a diamante, porque uno trabaja más. Llega esmeralda y uno se pone vago, yo no sé, no me explico. Pero bueno, yo espero, si ustedes van a descansar un poquito en este negocio, descansen cuando lleguen a esmeralda, por favor. No descansen antes. Cuando lleguen a esmeralda se toma un descansito y entonces pues hablamos. Pero como les dijo Ivette, tienen la mejor línea de auspicio, tienen aquí, los tienen aquí. Argentina es un país. ¿Por qué tú crees que nosotros venimos tanto? ¿No te has preguntado eso? O sea, ¿por qué? Oye, venir a Argentina cuesta dinero. Esto no es que me monté en el auto y fui a la esquina. O sea, esto cuesta dinero. Este es el viaje número 12 mío a Argentina. Esto cuesta billete, pasaje, comida, hotel. ¿Por qué tú crees que venimos tanto? Porque esto aquí es una maravilla. Este país va a ser grande en este negocio. Aquí no ha pasado nada. Los primeros, ¿cuántos años llevamos? ¿4 años? 4 años. El primer año, mira, es un revolú, como decimos nosotros en Puerto Rico, un relajo. Esto es una de, que nadie sabe lo que está pasando. El segundo año ya más o menos como que... La gente está como que, ah, ¿tú me entiendes? Entonces el tercer año es que más o menos ya empiezan a decir, ajá, oh, ah, ya se han rajado unos cuantos, ¿tú me entiendes? Ya nos han dado varias veces. Entonces como al cuarto año es que venimos, ¿ves? Los que estamos ahora son los que son. Los que estamos ahora son los futuros diamantes, los que ya se rajaron. Fíjate algo, mira, esas personas van a regresar al negocio. Acuérdate lo que te digo. Ahora nosotros estamos experimentando algo en Puerto Rico, en Estados Unidos, que es increíble. Que personas que estuvieron cuando yo empecé en el negocio, o nosotros empezamos el negocio hace 8 años, están regresando. Y está, todos los días, o sea, cada rato escucho de que alguien dice, ah, sí, fulano de tal, sí, yo escuché el plan de un individuo, tenía una óptica. Ah, sí, sí, yo me acuerdo, sí, sí, ya, yo creo que yo entré a eso. Mucha gente que entraron al negocio y no hicieron nada porque no sabían en qué se estaban metiendo, que están regresando. Así que no pierdas contacto. Lo que pasa es que muchas veces lo que hacemos es que los eliminamos de nuestra vida, ¿verdad? Como que, o sea, lo que queremos es, ¿verdad que sí? Sí, sí, te rajaste el negocio, ya está, muerto. Y no podemos hacer eso porque en algún momento, como dijo Ivette, primero que nada, si mantienes la relación, el cero lo conviertes en punto, en PB. Porque los productos son buenísimos, o sea, y ellos se van a bañar como quieran, así que... Entonces, pero si mantienes la relación y tú tienes éxito, porque esa es la clave, como dijo Ivette, dale, dale que perder, o sea, dale, demuéstrale que esto funciona y que tú estás teniendo éxito y van a regresar. Y otra cosa que está sucediendo en el caso nuestro es de que llevamos 8 años ya en el negocio, ¿eh? Que hace 8 años había una generación que no cualificaba para el negocio que está entrando ahora, por ahí, y eso pasa cada 2 o 3 años. Por ejemplo, hace 8 años el niño que tenía 10 años no cualificaba. Tenía 10 años, estaba jugando con soldaditos todavía, o sea, pero hoy en día tienen 18. Y el que tenía 11 tiene 19, el que tenía 12 tiene 20. Y están allá afuera buscando. Y ahora están entrando gente que no sabían que Amway existía, que están allá afuera buscando, son nuevos empresarios, es la nueva generación. O sea que es un reciclaje constante de gente. Y las personas que llevan tiempo en este negocio, que todavía están ahí, señores, ahora ya ustedes saben cómo es esto. Ya ustedes ya... Iván rompió diamante en 2 años, pero él estuvo 4 años anteriormente en el negocio de Amway de ventas sin sistema. O sea que cuando él entró a este negocio con el sistema, ya él sabía y tenía experiencia de 4 años de cómo no hacerlo. ¿Ok? Pues entonces, el que lleva ya 3 o 4 años en este negocio y ya ha tenido un grupito y a lo mejor se le han ido 2 o 3 y están ahí todavía trabajando. Esto es, acuérdate, de 2 a 5 años puede tardarte 6, puede tardarte 7, puede tardarte 30, como acabamos de conocer en una convención hace unos meses atrás, un diamante que subió como nuevo diamante, que le demoró 30 años llegar a diamante. ¿Estarías tú dispuesto a esperar 30 años? Sí, es muy fácil con la boca, ¿eh? Sí, yo estoy dispuesto, sí, claro, ¿cómo no? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero fíjate algo, era un empleado del Correo Federal, ganaba un salario. La edad del retiro era 65, con una pensión. Estuvo 17 años en Esmeralda. Nada malo con eso. Estaba ganando buen dinero. Se retiró a los 57 años de edad, o sea que 8 menos de lo que se iba a retirar si hubiera seguido en el correo, y se retiró millonario. Así que, ¿valió la pena? Claro que valió la pena. Ahora, muchas veces tú puedes pensar de que no, es que mi auspiciador, no, es que mi línea de auspicio. Si yo estuviera en el grupo de Alan, si yo estuviera en el grupo de Alejandro, si yo estuviera en el grupo de Pedrito, si yo estuviera en el grupo de Tato, si yo estuviera en el grupo de Jim Dornan, si yo... Hermano, no es... la línea auspicio, no es el upline, no es el downline, eres tú. Tienes todo, tienes el sistema, tienes Amway, tienes todo, eres tú, somos nosotros. Este individuo que se demoró 30 años en llegar a diamante era frontal de Dexter Yeager. Así que no es tu auspiciador, no es tu grupo, no es nada, eres tú. Esta es una grabación con derechos reservados de Pronet. La reproducción total o parcial de esta cinta está prohibida. La compra de este cassette es opcional y no reembolsable. Aunque las técnicas y estrategias han funcionado para otras personas, nadie puede garantizar que funcionará para usted. Esperamos, no obstante, que las ideas aquí exhibidas puedan ayudarlo a desarrollar un negocio sólido y rentable. Estos materiales han sido publicados independientemente de Amway Corporation.